Yeah, Morocho Fey. Oye, Gaddafi, claro, compadre. No hay quien no de Carly Tux. No, tú sabes, para. Los agentes, vamos para la calle. Tu cigarro, tu pinta, tu flow, tu aparataje. No. El esquina, el tripeo, el piquete, el tigueraje. No. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. La calle, el corito y el tumbao de cáncer. Dinero, tatuaje, prendas, diamantes. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. Sin miedo y sin para, pero con tigueraje. Vine a decirte la verdad, mi pana, pa' que no la maque. Porque te hay que hablarte, directo y sin rodaje. Y montate una pilita pa' que entiendas el mensaje. Y yo cogí el micrófono pa' hacerte recapacitar. Agente del rescate, trayéndote libertad. Y aunque se levanten contra mí, yo no me voy a cansar de llevarte la palabra sobre un beat de rap. Así que súbeme la música que el barrio necesita. Gente con valentía como Huedo Tres Levita. Por encima la maldad, límites pa' mí no hay. Dios pa' mí tiene un propósito, aunque yo use Nike. Pa' mí esto no es moda, sino un estilo de vida. Vivo lo que predico y predico con mis rimas. Pa' que el enfermo sane y el ciego cobre la vista. Y se den cuenta que Jesús murió para salvar su vida. Tu cigarro, tu pinta, tu flow, tu aparataje. No. El esquina, el tripeo, el piquete, el tigueraje. No. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. Estamos buscando al enfermo, al dañado, al perverso. Al que prive ser perfecto, mentiroso por defecto. Enfermo con los vaquitos, fumador de cigarrillo. Al embutero y al ladrón, aquí son salvos en Jesucristo. Que no hay tregua para ti, mentira, te equivocaste. Tú con la oportunidad, brinca pa' que la agarre. Soy agente de rescate, llamado pa' predicarte. Porque ayer lo hiciste mal y dio loco por perdonarte. Tu cigarro, tu pinta, tu flow, tu aparataje. No. El esquina, el tripeo, el piquete, el tigueraje. No. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. La calle, el corito y el tumbao de cáncer. Dinero, tatuaje, prendas, diamantes. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. Objeción, déjame explicar la situación. Si tú quieres no me aplaudo al final de la canción. Sube este zomba que vea que tiene flow. Sobre todo argumento, primero está Dios. Nada de ser monótono, precisos son mis tópicos. Salvación en rima para que lo entienda el cótomo. Estoy propasado, no confunda mi intención. Voy a hacer la diferencia cuando suene esta canción. En contra de la corriente, de este reto estoy consciente. Que el diablo y sus secuaces recojan sus motetes. Sé inteligente, mejor guárdate ese fuerte. Mi música te llega y no te afecte el subconsciente. Salgo para la calle, par de mico y dos bocina. Llamo a los agentes y nos tiramos para la esquina. Ángeles supervisan, ataques no me intimidan. En el nombre de Jesús, delincuentes de rodillas. La calle, el corito y el tumbao de cáncer. Dinero, tatuaje, prendas, diamantes. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. Que la esquina está caliente y tú sigues metido en ella. Te traje un balde de agua rebosado de la presencia del Señor. Cuidado si no escucha esta canción, que tal vez tu corazón ya no aguanta la presión. Por tú estás metido en el medio, usando santo remedio. Buscando la libertad y nunca encontrarla en ello. Ven, conoce de Jesús, que te dará una nueva luz. Te lo dice un agente que era preso como tú. Tu cigarro, tu pinta, tu flow, tu aparataje. No. El esquina, el tripeo, el piquete, el tigueraje. No. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. La calle, el corito y el tumbao de cáncer. Dinero, tatuaje, prendas, diamantes. Nada de eso impedirá que yo te hable. Eso es lo que soy, un agente del rescate. Ajá, agentes del rescate. Como ya sabes, haciendo más que música. Señor Pérez, Bless Juan Ramírez on the track. Oye, debes de saber que estamos de pie porque nos mantenemos de rodilla. Ajá. Y en esta canción, toda la gloria le pertenece a Dios. You know.